Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Bienvenidos, amigas, amigos oyentes, saludos cordiales al inicio del informativo estelar de la tarde, Identidad a la hora del café. En 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes el acontecer cultural de la ciudad, el país y el mundo. Somos Identidad a la hora del café en su emisión número 71. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Daniel Yepes presenta su novela El Principito y el Zorro de los Andes. La matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito y sus núcleos provinciales de todo el país se convierten en centros de acopio. El ciclo de conversatorios Fotoperiodismo por la Paz comenzará hoy a las 18:30 en la Universidad Andina Simón Bolívar. El circo contemporáneo francés October mostrará toda su destreza escénica en Quito el 29 y 30 de abril. En el ámbito internacional, el Día Mundial de la Danza se celebrará el 29 de abril próximo en todos los departamentos colombianos. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Inspirado en la clásica novela corta El Principito de Anthony Saint-Exupéry, el autor ecuatoriano Daniel Yepes Brito presenta su novela El Principito y el Zorro de los Andes. El evento será el 22 de abril en el auditorio de la Flaxo a las 19 horas. La obra literaria se sitúa en el año de 1918. El mundo de la aviación se disputa por conseguir a la primera persona en atravesar la cordillera de los Andes. Entre los aspirantes se encuentra el joven chileno Benjamín Goroa Cortines, que estudia aviación en Europa, donde conoce a una de sus rivales, la joven aviadora francesa Amelia Bollard. Actualmente realiza el documental Siete Muros para la serie Doc TV Latinoamérica y prepara su primer largometraje de ficción, El Autor. La presentación será en Flaxo el 22 de abril a las 19 horas, con entrada libre. Finalizó con gran éxito el Festival de Cine Latinoamericano en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sobre los ganadores de este encuentro nos habla Osvaldo Mantilla. Con la sala Alfredo Pareja llena y con la presencia del jurado calificador, se premió a las películas ganadoras del tercer festival latinoamericano La Casa Cinefest, evento organizado por la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Un total de 28 películas de 13 países participaron en esta tercera edición y que se proyectaron en 4 salas de cine con más de 12.000 espectadores. En la categoría de películas extranjeras, el primer lugar fue para el largometraje brasileño Boy Neon, de Gabriel Mascaro, que según el jurado se trata de una propuesta narrativa original que ancla la ficción en un universo poco conocido. Construye hábilmente un ambiente en el que personajes complejos y vitales se relacionan entre sí y de manera honesta. Fernando Simas, embajador de Brasil en Ecuador, saludó este premio alcanzado por su país. Mascaro es muy reconocido internacionalmente en el medio del arte contemporáneo, con obras exhibidas en las Bienales de San Pablo y de Grecia, en el Guggenheim y en el MoMA de Nueva York, entre otras muchas presencias alrededor del mundo, sea con cine o con arte contemporáneo. Nosotros de la embajada nos sentimos particularmente orgullosos de esta noche. Su Boy Neon ha sido galardonado entre las más de 20 películas de la región que estaban en la competencia. Ustedes todos han podido asistir a muchas de las películas o algunas. Y bueno, el entusiasmo de la audiencia al final de cada proyección es una prueba de la alta calidad de esa muestra, de ese festival. En las películas ecuatorianas, el primer lugar fue para el film Un secreto en la caja, del joven director Javier Izquierdo, que de acuerdo al jurado, es una película con aire de frescura al incorporar con éxito el humor, la ironía y la irreverencia. El director de la película comentó sobre su trabajo fílmico. Estoy muy contento de estar aquí, es un lugar muy, muy grato para mí porque aquí uno se formó como espectador de cine, ¿no? Yo me formé aquí como espectador de cine, sobre todo de cine latinoamericano, en esta sala, entonces es muy especial este momento, estar aquí y estar en este festival. Y sobre todo, como les decía, sobre todo lo que vi aquí fue el cine latinoamericano, que es lo que hemos visto en estos días durante el festival. Y como ya lo han mencionado algunos, es importante repetirlo, es un espacio en este momento único para la ciudad, porque los cines comerciales y la televisión no tienen ningún interés en mostrar este tipo de cine. Entonces es un espacio de resistencia, es un espacio de identidad y de diversidad, ¿no? Muy importante para la ciudad. Ojalá que se mantenga el festival y ojalá que podamos seguir viendo grandes películas latinoamericanas. Dos menciones de honor recibieron las películas extranjeras La Mujer de los Perros, de Argentina, y Dólares de Arena, de la República Dominicana, en tanto que en la categoría nacional se entregó una sola mención de honor para la película Sed, de Joe Holbert. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Mañana a las 19 horas se presentará el ensamble chileno Música Fiorita en el Teatro Nacional Sucre en Quito. La agrupación interpretará obras del Renacimiento tardío y del Barroco de los grandes compositores universales. El ensamble utiliza instrumentos como la corneta, el violín barroco, la traversa y la viola de gamba para reflejar con fidelidad la gama de matices característicos de estas piezas de los siglos XVII y XVIII. Este grupo tiene 25 años de trayectoria y ha publicado 15 discos y está dirigido por la italiana Daniela Dolci. En el Fondo de Cultura Económica se presentará un evento denominado Letras, Música y Sonidos, según nos cuenta Patricia Rualino. La música de Brasil es un vivo reflejo de la diversidad cultural de este país, con influencias indígenas, africanas y europeas. Además de la samba y la bossa nova, famosas en todo el mundo, hay varios géneros paradigmáticos que identifican la música brasileña. Como todas las expresiones de la cultura, la música de Brasil es una mezcla de muy diversas influencias, gestándose a lo largo de su historia una gran cantidad de ritmos regionales. Estos ritmos se reflejarán en el evento denominado Letras, Música y Poesía, que presentará el artista brasileño Diego Carneiro este jueves 21 de abril a las 19 horas en el Fondo de Cultura Económica del Ecuador, ubicado en la avenida 6 de diciembre. Pero escuchemos qué nos dice el organizador de este festival. Este proyecto es un evento que vamos a reunir varios artistas, desde música y también algunas personalidades de Ecuador, como expresidente, embajadores, que van a leer poesía de Brasil. Y vamos a hacer un tipo de sinestesia, vamos a hacer una integración con la música de Brasil. Este mes, por ser un mes muy festivo en Brasil, día 18 de abril es el Día de los Libros, 19, Día de los Indígenas, 21, una revolución importante en Brasil, y 22, el descubrimiento de Brasil. Entonces, la idea es traer lo mejor de Brasil en estas fechas. Y claro, en momentos de crisis y todo, creemos siempre que el arte bien hecha es siempre un antídoto, una solución. Entonces esperamos que tener un público también que participe, que sea brasileños o no brasileños, pero en realidad empieza a las 7 de la noche, Letras y Sonidos de Brasil. la entrada de $10 para normal y 8 para estudiantes. Belén Negrete es una actriz excelente ecuatoriana que vivió en Brasil. Y nosotros estudiamos también teatro juntos allá. Pero ella ahora está aquí trabajando con Grupo Cronopio. Ella va a interpretar, va a actuar sobre una leyenda de la Amazonía, de la región donde yo nací también, trayendo leyendas y sonidos y percusiones de esta región. Y ella va a ser un personaje muy importante de la región nuestra de la Amazonía durante la ejecución musical. La música de Brasil es una música muy variada, muy también sentimental. Nosotros podemos ver las telenovelas brasileñas, los carnavales, tiene mucha influencia europea y afro indígena. Entonces, cuando digo indígenas, tenemos más o menos 182 dialectos en Brasil, lo que quiere decir que tenemos muchas diferencias. Muchos brasileños no conocen por ser un continente de país, pero la idea es tener desde los gauchos, sur de Brasil, frontera con Argentina, Uruguay y todo, con a la Amazonía de Brasil, o sea, pasando por el sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, nordeste, que es Recife y todo, y músicas como shot, como lo que es forró, pero forró de baião clásico, y vamos a tener también la música, la bossa nova, el choro, que es una música muy importante en la época de oro de Brasil, se fue un boom de la música brasileña, y vamos a tener la música gaúcha y la música de la región amazónica, que es el 60% de Brasil. Este evento se enmarca en la celebración de las festividades del libro de los indígenas y su descubrimiento en Brasil. Los interesados podrán participar de este evento, cuya finalidad es promover la rica y expresiva cultura brasileña a través de música, poesía y teatro. No lo olviden, este jueves 21 de abril a partir de las 19 horas en el Centro de Cultura Económica. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Mañana 19 de abril a las 15 horas se presentará la obra de títeres El Alguacil Buñuelo y El Escribano Filemiñón en Los Antolondros en tiempos de la Inquisición, interpretada por el colectivo Títere Fue en el Teatro México en Quito. Según el mencionado colectivo, esta pieza es una divertida propuesta familiar en la que los personajes viven muchas dificultades y aventuras para ponerse a salvo de la Santa Iglesia y la Corona durante la época de la Inquisición Española. El Circo Contemporáneo Francés October mostrará toda su destreza escénica en Quito el 29 y 30 de abril. La Alianza Francesa y la Fundación Teatro Nacional Sucre presentan este espectáculo de circo-teatro caracterizado por una atmósfera al puro estilo de David Lynch. Se trata de una propuesta laureada del programa europeo Circus Next 2012-2013, plataforma para la creación contemporánea y el desarrollo del circo en Europa. También el espectáculo, que formó parte del Festival Internacional de Avignon 2014 October, muestra a personajes extravagantes en un mundo de fantasía negra que con la mirada cruzada analizan los comportamientos humanos. Evoca en los espectadores una carga emotiva capaz de tocar lo más profundo y desestabilizador. La matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito y sus núcleos provinciales en todo el país se convertirán en centros de acopio de ayuda material a los damnificados del terremoto que afectó el día sábado pasado a las provincias de la costa del país. En la matriz, las donaciones se recibirán en el Teatro Prometeo, ubicado en la avenida 6 de diciembre frente al Parque Elegido, a partir del mediodía de este lunes. En el caso de las provincias, en las sedes de los 23 núcleos, en estos lugares se recetarán donaciones de alimentos no perecibles, agua, medicinas y ropa para canalizarlos luego a las instituciones estatales responsables de la distribución de ayuda a los afectados por este sismo. En los siguientes minutos escucharemos un informe sobre la situación de lo que ocurre específicamente en Jama, a propósito del terremoto ocurrido en la provincia de Manabí. Luis Alfredo Maldonado con el informe. A esta hora la situación en Jama es desesperante, así lo reportan los ciudadanos Ángel Zambrano y Mario Vaca, quienes confirmaron que en este cantón manabita empezaron a escasear los alimentos y el agua luego del terremoto que afectó al norte de esa provincia. por lo que piden ayuda de abastecimiento urgente. El pasado domingo 17 de abril, además, se acabó el combustible y no hay gasolina ni diésel, lo que complica la movilización de vehículos en ese sector. Otro problema que agrava la situación es la falta de techo para muchas personas que están durmiendo a la intemperie. Por favor, necesitamos carpas, hay muchas familias que lo han perdido todo y están pasando la noche desprotegidos, mencionó Ángel Zambrano, habitante de Jama. La llegada de ayuda es vital en estos momentos, sobre todo el abastecimiento de alimentos. Zambrano señaló que este lunes llegó un camión con víveres, pero es insuficiente para toda la gente que está desesperada por comida. Zambrano además mencionó que ha habido intentos de saqueos por el desabastecimiento, pero que estos están siendo controlados con la llegada de las Fuerzas Armadas a Jama. Afirmó que pudo constatar la presencia de 50 militares para el control de la seguridad en el cantón. Tanto Zambrano como Mario Vaca confirmaron además que la destrucción de la red vial del cantón es total. Las comunidades rurales están aisladas, por lo que allí se agrava la falta de comida y de líquido vital. No hay acceso a los sectores del Matal ni campamento. El puente de la vía Jama San Vicente tiene paso restringido y la carretera misma tiene graves afectaciones, apuntó Vaca. Al momento Jama sigue incomunicada. No hay internet ni comunicación telefónica de ningún tipo. Sin embargo, este medio pudo constatar que existe señal celular en la playa de la División y en la parte alta del sector rural de Salima, sector de Barreto, aunque con algo de interferencia. Los servicios de electricidad y agua entubada están cortados. Por otro lado, se confirma que existe atención médica en el centro de salud de la localidad. Hay médicos rurales que están atendiendo a la población, pero hace falta más galenos y también insumos médicos, señalaron los ciudadanos. La ambulancia está sacando heridos graves hacia Puerto Viejo. En cuanto a la cifra estimada de fallecidos, esta se mantiene en 60 en Jama, la cual es confirmada por varios ciudadanos y ratificada por el prefecto de Manabí, Mariano Zambrano. Sin embargo, al momento se han recuperado apenas 11 cadáveres en Jama. También se confirmó el rescate con vida de una niña entre los escombros, aunque se desconoce hasta el momento su identidad. Gracias al ciudadano Ángel Zambrano, este medio pudo confirmar que las siguientes familias se encuentran bien, sin ninguna novedad aparte de las desastrosas pérdidas materiales. Todas ellas habitan en el sector de la cooperativa Costa Norte en Jama. Se trata de la familia Muñoz Robles, la familia Palacio Ceballos, la familia Puertas Rodríguez, la familia de don Vicente Ceballos, conocido como Machuca, la familia del maestro Quinto y la familia Ortiz. El sector rural de Campamento, entrada a la playa Paraíso, se encuentra totalmente destruido y sin acceso en el cantón Jama. Así lo confirmó Mario Vaca, quien logró salir de esa localidad por la vía Abigua, un camino alterno que conecta a la carretera San Vicente-Jama. Vaca señaló que afortunadamente en el recinto Campamento no hay muertos, todas las personas están con vida. Lo que sí confirmó es que absolutamente todas las casas allí están destruidas. No quedó ni una sola en pie, mencionó. Todas las casas se cayeron, todas. Las casas del Midubi están en escombros, no resistieron, confirmó Vaca. Mario Vaca pidió desesperadamente ayuda para Campamento. No tenemos comida y todas las familias estamos durmiendo a la intemperie. Hemos armado chozas para pasar la noche. Requerimos atención urgente porque además estamos aislados. Ayúdennos, mencionó con tono grave en un contacto con este medio vía telefónica. El acceso a este recinto está restringido. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Están escuchando Identidad a la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. Bogotá. El Día Mundial de la Danza se celebrará el 29 de abril próximo en todos los departamentos colombianos. Se pondrá énfasis en la danza urbana. Se llevará a cabo el concurso de coreografía Celebra la Danza, Celebremos Juntos, en el que se premiará iniciativas coreográficas que promueven y difundan la inclusión social a través de la danza. También se desarrollará el primer concurso de fotografía y de ensayo literario que buscará contribuir a la difusión de la danza en Colombia, con obras originales e inéditas cuyo planteamiento aporte de manera relevante a la inclusión social en este arte. El veterano cantante francés que les ponemos a consideración vuelve con un nuevo álbum de canciones apasionadas y con sonoridades electrónicas, nos cuenta Radio Francia Internacional. A sus 70 años, Christophe no ha perdido ni su ardor ni su verbo. Al contrario, este cantante francés que marcó las décadas de los 60, 70 y 80, vuelve en 2016 con un nuevo álbum lleno de canciones apasionadas y elegantes, aunque con un nuevo tratamiento mucho más electrónico y contemporáneo en algunos temas que se intercalan con otras baladas más sinfónicas. Définitivement, comme je m'ennuie. Los vestigios del caos es el título de este álbum salido en el mes de abril, con 13 temas en los que la voz un poco quebrada pero cristalina de Christophe se rodea de efectos sonoros, ecos y distorsiones. Es el caso de esta canción, Définitivement, la primera de este nuevo álbum en la que Christophe toma vuelo hacia agudos y coros aéreos, toda una proeza y prueba de la curiosidad musical de este veterano de la canción francesa, quien se sitúa por primera vez y sin complejos al margen de la música pop en un trabajo discográfico con nuevas sonoridades. Daniel Bévy Lacroix, alias Christophe, nació en el 45 en la región de París. Desde que tenía 8 años fue melómano, amante de Edith Piaf y John Lee Hooker. A los 20 años conoció un éxito rotundo con Aline, una balada que se convirtió en uno de los primeros hits románticos en Francia. Todavía hoy, 50 años después de su salida al mercado en forma de sencillo, Aline sigue enraizada en la cultura musical de los franceses y es de las canciones más retomadas por diversos cantantes. Aline le permitió a Christophe ganar una gran notoriedad, pero también un proceso por plagio. En efecto, el cantante Jacques Mullier lo acusó en su momento de copiar su canción La Romance, un juicio que condenó a Christophe en primera instancia, aunque el cantante ganó luego una apelación. Ese fue apenas uno de los numerosos escándalos que ha protagonizado Christophe. En otras ocasiones también se distinguió por conducir a altas velocidades en París, a bordo de automóviles de lujo de tipo Ferrari o Lamborghini, juventud, celebridad y fortuna que contribuyeron a una cierta imagen de seductor, impenitente y rebelde. En los años 70, Christophe sufrió una ligera transformación física, dejándose una melena rubia y un largo bigote que lo acompaña todavía hoy. En esa época se asoció con el compositor Michel Jarre, el hijo de Maurice Jarre, con quien escribió Le Paradis Perdu, Los Paraísos Perdidos, y Le Mont Bleu, Las Palabras Azules, uno de sus discos más vendidos. Muchas han sido las canciones escritas e interpretadas por Christophe desde entonces, muchos también sus trabajos con artistas como el desaparecido Alain Bachon o más recientemente Julien Doré, experiencias que por supuesto encuentran un reflejo en este nuevo disco que le dan un gusto añejo a sus canciones. Es el caso de este tema Dangereuse, peligrosa, otra canción de amor finamente presentada con violines, arpa y piano. Lover, bonheur, des mouvements délicats. Llegado a la edad de oro, Christophe se permite aquí la calma y delicadeza que se gana con los años y con las vivencias. El cantante también hace en este disco una reminiscencia de sus años de juventud con un tema en el que devela su primera experiencia sexual a los 14 años, también su amor por el cine y en especial por el cine italiano, en una canción en la que escuchamos a la actriz Anna Mouglalis. Le haut passé qui grandit d'âge en âge, il est mon cœur et sera mon partage après mourir. Los vestigios del caos es indiscutiblemente un disco íntimo y emotivo en el que Christophe invita a explorar su universo artístico y extravagante. Despedimos este programa con otro de los temas de este álbum, una canción dedicada a una Estela soltera, sensual y maliciosa, porque a los 70 años Christophe sigue siendo incorregible. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robarino, Luis Alfredo Maldonado, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.